En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado el día 8 de marzo, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías realizó un evento en el cual participaron alumnos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño CUAD, en colaboración con el Módulo de Actividades Culturales MAC y alumnos de CUCE, rindiendo homenaje a la mujer con la reproducción de algunas mujeres famosas o anónimas, mediante arte efímero. En este caso, el uso de la técnica de gises pastel sobre el piso. A continuación escucharemos una entrevista realizada a Judith, parte del equipo que realizó estas pinturas. Nos encontramos el día de hoy aquí con nuestra compañera Judith. ¿Cómo estás, Judith? Muy bien, muchas gracias. Nos va a platicar acerca de unas pinturas que están realizando aquí en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, que son alrededor de 8 pinturas, están ubicadas en el centro. Ahorita nos van a platicar un poquito más acerca de ellas. ¿Dónde están ubicadas estas pinturas? Pues mira, estamos realizando estas pinturas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Uh-huh. Es un proyecto en el cual se pretende plasmar imágenes alusivas a la historia en referencia a la mujer, a los logros. Hay imágenes históricas, así como imágenes recientes representativas de algunas carreras, principalmente de las carreras de aquí de CUCEI. Las imágenes se encuentran ubicadas en varias áreas. Hay una afuera de la biblioteca. Ahí se representará la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz, referente a la literatura en general. Fuera de los murales, que se encuentran en Ciencias Químicas, ahí se encuentra otro mural en el cual están las representaciones químicas, donde está María Curie y está Ana Loveland, que fue la primera programadora. También hay otras dos imágenes referentes a las ciencias químicas. Está un estudiante de química y una representación de un instrumento también alusivo a la carrera. En los edificios también de ciencias químicas, donde están los jardines, los bustos, se encuentra otra representación de la misma carrera. En el edificio O se encuentra otro donde está el escudo del CUCEI. Uh-huh. Y alusivas a sistemas y a electrónica, biomédica y computación. En el globo está una representación de química y de alimentos. También en el edificio X está referente a las matemáticas y a la física. Entre el T y el U va a ser una representación alusiva a la electricidad, a la mecánica eléctrica. Y atrás de la concha del matute está la de civil y topografía. Entonces, prácticamente estamos haciendo un mural por división, se puede decir, o intentando representar lo que son las carreras, todo lo que es CUCEI. Así es, se pretende ser alusivo a las carreras precisamente para pues compartir un poco de lo que es el arte, para representar principalmente este evento y para hacerlo alusivo y referente a las carreras de aquí. ¿A ti te tocó hacer la pintura de Marie Curie? No, la pintura de Marie Curie la hizo mi compañero Luis Miguel. Ajá. Él también hizo la de Ana Loveland. Ahorita yo estoy haciendo uno de una estudiante química. Okay. Y pues posteriormente vamos a cubrir los demás entre todos los compañeros que estamos participando. Todos somos compañeros del CUAD y los invitamos. La inauguración será el día 8 a las 12 del día aquí en CUCEI, en la explanada de LO. ¿Cuántas personas están colaborando en estos dibujos? Pues estamos participando 5 compañeros. Uh-huh. Somos todos del CUAD. Y pues estamos manejando la técnica del gis pastel sobre el piso. Esta técnica pues principalmente es arte efímero, y más en el lugar en que se encuentra. Utilizamos lacas para mantenerlo, porque es una técnica que pues es efímera completamente, y más porque es puro pigmento, es polvo. Entonces la laca nos permite que le dé mayor fijación y dure un poco más. Si pues se cuidan, pueden durar hasta un mes, 2 meses, dependiendo del clima principalmente. ¿Y cuánto tiempo tardan en realizar cada dibujo? El tiempo depende de todos los elementos que contenga la imagen, pero alrededor de 2 días para una imagen de 2 metros por 2 metros, es alrededor, pero trabajando como 12 horas más o menos. 12 horas por día. Más o menos, alrededor de 12 horas. ¿Y hace cuánto tiempo tienes practicando este arte? Yo estudio la licenciatura de Artes Visuales, Expresión Plástica. Ahorita voy en 10º semestre. Llevo pues prácticamente casi 5 años. Todos los compañeros somos de diferentes grados. Unos son de 2º año, otros de 6º y 8º. ¿La primera vez que vienes a otro centro a hacer este tipo de arte o cuál es la más significativa para ti? De hecho, sí es la primera vez que la hago en otro centro de la misma universidad. Uh-huh. Participé en el concurso internacional de colores de Jalisco el año pasado y el antepasado. Me tocó participar. La técnica pues la llevaba en la escuela, nos dieron la técnica. Cuando salió lo del concurso me interesó mucho porque es una técnica, pues para empezar es muy relajante. Es una técnica que te permite que sea manipulable lo que estás haciendo. Y la verdad, en lo personal, pues es mucho de mi agrado. ¿Dónde más se puede aprender a hacer este tipo de arte? Pues ahorita ya hay muchísimas oportunidades. Hay escuelas particulares, hay escuelas de gobierno, está las Casas de la Cultura, está el Cabañas, está en Colomos, creo, hay también un lugar. Y pues en la universidad con nosotros también se encuentran talleres. Así como aparte de la licenciatura hay talleres técnicos. ¿Hasta qué día van a estar presentándose aquí? ¿Va a ser el 8 la inauguración? Okay. La inauguración va a ser el día 8 de marzo, pero a partir de esa fecha se pretende dejar como exposición permanente mientras el clima no lo permita. Uh-huh. Y pues esperemos que duren un tiempo favorable para que pueda ser apreciado por todos los estudiantes, los maestros y las personas que puedan ser invitadas para apreciar los trabajos. ¿Dónde crees que hay o que se necesite más espacios de este tipo para ustedes, para que plasmen su arte? Yo creo que existen muchísimos lugares donde puede haber, y principalmente es para darle a conocer a la gente nuestro conocimiento, para que puedan apreciarlo y para que pueda ser para ellos una recreación. Puede servir alusivo, podría ser en las primarias para que a los niños se les facilite, no sé, recordar personajes importantes, podrían ser cosas de biología, podrían ser cosas de ingenierías, podrían ser cosas de cualquier carrera, yo creo, así como también para la gente en general, cosas recreativas, cosas alegres, cosas chuscas, de todo puede realizarse. ¿Qué es lo que a ti te deja después de que terminas un dibujo? ¿Cómo es que te sientes cuando ves a toda la gente que está mirando lo que acabas de hacer? Pues mira, principalmente cuando vas a hacerlo, pues la verdad en lo personal a mí me da mucha emoción, porque te das cuenta que vas a tener la oportunidad de expresar lo que sientes y lo que sabes hacer y de compartirla con los demás. Mientras lo estás realizando, pues sí lleva de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, pero al final, cuando te das cuenta que las personas lo aprecian, que lo respetan y te das cuenta de lo que estás realizando, te da satisfacción escuchar pues agradecimientos. También pues en lo personal, al terminarlo te das cuenta de lo que eres capaz de hacer. Claro. Y te das cuenta de que cada vez se necesita aprender más, de que siempre se ocupa estar pues investigando, conociendo y experimentando para poder realizar un trabajo cada vez mejor. ¿Cuál es el dibujo más difícil que te ha tocado realizar? Ay, pues yo creo que todos los trabajos son difíciles. Cada uno tiene pues sus propias condiciones, porque por lo menos en la escuela trabajamos diferentes técnicas. Uh-huh. Y unas técnicas pueden ser más difíciles de aplicar que otras, pero un trabajo puede ser más detallado que otro, y no es tanto lo detallado, sino lo laborioso, que necesita de mucho tiempo invertido. Y ya por último, para finalizar, ¿qué le dirías a la gente que cuando pasa a ver tu trabajo, que le guste quizá o que no sabe dónde pueden encontrar más exposiciones de este tipo de arte? ¿O dónde puede saber más acerca de ellos? Incluso de los mismos artistas. Pues de hecho, gracias a tantos eventos que ha habido. Aquí en Guadalajara hay muchísimos lugares, se encuentran muchísimos museos en los que hay diferentes tipos de arte. El arte sobre el piso aquí no se ha manejado mucho, mucho. Ahorita lo que hay más es el evento que les comentaba en el que participé. Acaba de pasar a otro, ahora en febrero, en el zoológico hubo uno de animales también. Uh-huh. Y pues continuamente sacan eventos, principalmente en internet los ponen. Y pues en sí en las galerías también se encuentran otro tipo de arte, que precisamente estas cosas pueden ayudar a que las personas pues empiecen a apreciar el arte y empiecen a tomar gusto de ir a apreciar más obras en otros lugares y de otros tipos de técnicas, de trabajos. De hecho aquí pues en Cosey cuentan con murales muy importantes, que también tienen muchísima calidad, y creo que también es una gran calidad de exposición lo que hay aquí. ¿En cuántos concursos has participado? Pues la verdad no recuerdo cuántos aproximadamente, pero pues sí me ha tocado participar en varios gracias a la escuela. En la escuela pues nos permiten conocer varias convocatorias y pues y nos gusta participar para experimentar, para tomar experiencia y pues en sí más que nada por el gusto de hacer lo que más nos llama la atención, lo que se nos facilita mucho y nos gusta compartirlo con los demás. Una pregunta, dado por las circunstancias del Día Internacional de la Mujer, tú como mujer, ¿cómo ves la inclusión de la misma mujer dentro de estas artes de la pintura? Yo creo que es algo muy importante porque como mujer en sí, desde tiempos muy atrás en la historia, se ha tomado en cuenta porque pues a la mujer se le ponía a hacer más bien labores de la casa, y cuando tenían oportunidad de estudiar, como las personas con recursos y las personas importantes, a sus hijas las ponían a estudiar lo que era pintura, música. Eran cosas, pues como les comentaba, relajantes, terapéuticas, y son cosas que se llevan ya, se puede relacionar como a la decoración, de que ellas mismas pueden decorar su casa, pueden llevarlo pues a lo personal, porque a mí me agrada muchísimo, yo lo relaciono cuando me maquillo, cuando me visto, cuando voy a hacer X cosa, yo creo que todo se relaciona, todo va acorde y una cosa te lleva a la otra, y eso te lleva a buscar más, más conocimiento para poder realizar cada vez trabajos mejores, y para tu satisfacción, tus cosas personales, te sirve muchísimo. Y es algo que poco a poco pues les va gustando a los demás, y te das cuenta que todo mundo tenemos las mismas oportunidades y que todo mundo podemos realizar diferentes cosas, solamente pues se necesita disciplina y se necesita muchísima dedicación principalmente. No, pues muchas gracias por darnos esta entrevista, y ¿algo más que quieras agregar? No, pues simplemente agradecer a la universidad por el apoyo, a los compañeros de Decide por su invitación, y pues invitarlos a todos a que sean parte del evento. Muy bien, muchas gracias. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Para más información, visita la página www.cusey.udg.mx. Esto fue una producción de Cusey Radio.